pero es poco lo que puedo hacer acá colgado. No puedo corregirte si estás equivocado, ni decirte que no barras tus pecados bajo la alfombra. Soy tu reflejo, pero también el de tu sombra. No tengo prejuicios, no acepto ni rechazo, pero hay veces que ni yo querría estar en tus brazos. Mírame, estoy acá, soy real, cambia lo que ves, pero soy el mismo, espejo y no espejismo. Impenetrable, inhabitable, no tengo moral, ideales, identidad ni credenciales, límites ni umbrales, sin razón de ser más que ser tu escondite. Solo existo para que me necesites. Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación. Soy el único que está contigo cuando todo terminó. Secretos nunca revelará. Soy el único que tus secretos nunca revelará. Soy el único que tus secretos nunca revelará. Bueno, la canción que escuchamos es Habla tu espejo, canción que lleva el nombre del 14th disco del grupo musical uruguayo El Cuarteto de Nos, el cual fue lanzado el 15 de octubre del 2014 bajo el sello de Warner Music. Sus sencillos son No llora, Cómo pasa el tiempo y Roberto. En realidad, esta banda, Cuarteto de Nos, también es una de mis bandas favoritas, aquí hablando de cosas que me gustan. Y sentía que, bueno, estamos hablando de un escritor uruguayo, ¿por qué no compartir música del mismo país? Les recomiendo mucho su discografía, tienen canciones bastante interesantes. Es una especie de rock alternativo, rap rock. Y los temas que discuten me parecen también interesantes. Hay una canción dedicada igual al Alzheimer con el nombre del 21 de septiembre. Muy, muy interesante. Estoy siendo muy repetitiva, pero bueno, la verdad es que me encanta esta banda. Y con esto damos paso a hablar sobre Mario Benedetti. En esta primera parte, entonces, para hablar de él, hablaremos un poco de su historia. Luego pasaremos a hablar un poco de su obra. Mario Benedetti, como mencioné al inicio, nació en Pasos de los Toros, en Uruguay, el 14 de septiembre de 1920, hijo de Breno Benedetti y Matilde Furrugia, quienes, siguiendo sus costumbres italianas, y bueno, el nombre tal vez nos pudo dar una pequeña idea de dónde proviene Mario Benedetti, o bueno, su ascendencia, lo bautizaron con 5 nombres familiares como Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia. Interesante, ¿no? Y si nosotros nos hacemos bolas con solo 2 nombres, imagínense con 5. Y no sé si ustedes los llaman por sus nombres completos, en mi caso solo usan el primero y no el segundo. El segundo está de adorno, a veces ni los más cercanos dentro de mi familia se acuerdan porque es tampoco lo que se usa. Bueno, no hablemos de mí, hablemos de Mario Benedetti. La familia residió en donde él nació, en Paso de los Toros, durante los primeros 2 años de vida del autor, para luego trasladarse a Tacuarembó y Montevideo. Allí, en 1928, Benedetti inicia sus estudios primarios en el Colegio Alemán, al que seguirán el Liceo Miranda, donde realizó estudios secundarios de manera incompleta por las dificultades económicas familiares, y luego la Escuela Raunzolica de Logosofía. Desde los 14 años trabajó en la empresa Will Smith S.A., de repuestos para automóviles, en la que hizo prácticamente de todo. Fue vendedor, cajero, taquígrafo, contable, hasta que en 1939, acompañando como secretario al líder de la escuela Raunzolica, de la que formaron parte también su familia y la familia de Luz López Alegre, quien después sería su esposa, se trasladó a Buenos Aires, donde hizo también un poco de todo. pero especialmente, según contaría más tarde, leyendo a Baldomero Fernández Moreno, descubrir su vocación de poeta. Volvió a Montevideo en 1941, donde pronto consiguió una plaza de funcionario en la Contaduría General de la Nación y donde, desde 1945 hasta 1974, se integró en la redacción del semanario Marcha, un importante foro de reflexión y análisis clave en la cultura rioplatense, en el que se formaron hasta tres generaciones uruguayas de intelectuales. Hablamos de Juan Carlos Onetti, Eduardo Galeano, Emir Rodríguez Monegal, Ángel Rama, Alfredo Zita Rosa, Daniel Biglietti o Idea Vilariño como nombres principales, de cuya sección literaria Benedetti sería director en 1954. En ese mismo año de 1945 publica su primer libro de poemas, La Víspera Indeleble, que no se volverá a editar, y un año después, el 23 de marzo de 1946, contrae matrimonio con Luz López Alegre, su gran amor y compañera de vida, a la que conocía desde que eran niños. Un año más tarde, el matrimonio recorre parte de Europa con los padres de Luz en un viaje que será el preludio del que harán en 1957, mucho más largo. De regreso en Montevideo, en 1948, Mario Benedetti dirige la revista literaria Marginalia y aparece su primera obra ensayística, Peripecia y novela, de 1948, a la que siguió su primer libro de cuentos, Esta mañana, 1949. Con este libro obtuvo el premio del Ministerio de Instrucción Pública, galardón al que Mario Benedetti accedió en repetidas ocasiones, hasta que en 1958 renunció a él por discrepancias con su reglamentación. Por esas mismas fechas, participa activamente en el movimiento contra el Tratado Militar con los Estados Unidos, su primera acción como militante, y publica los poemas de Solo Mientras Tanto, editado por Número, una de las revistas literarias más destacadas de la época, de la que Benedetti fue miembro del Consejo de Redacción y que será a cargo también de las ediciones de Marcel Proust y otros ensayos, y El Último Viaje y otros cuentos, posteriormente integrados a otros títulos. Increíble todo lo que hizo Mario Benedetti en vida. Si han visto tal vez pequeños videos de cuando él estaba vivo y recitaba sus poemas, de hecho los vamos a poner aquí en nuestra emisión de hoy. Él me da la impresión de un abuelo que se preocupa mucho. No sé, siempre me ha causado mucha ternura y cariño este autor. También sus obras, sus poemas, como les mencionaba, tienen muchos y muy hermosos poemas. Aprovechemos entonces mejor este intermedio que vamos a hacer en este momento y escuchemos en la voz de Mario Benedetti el poema Papel en Blanco. Un poema que hizo durante la presentación de su libro Insomnios y Duerme Velas. Papel en blanco. Miré el papel en blanco. Yo tenía palabras y palabras y palabras, pero ninguna de ellas me servía. Probé con vendaval, arroyo, tedio, vislumbre, maderamen, injusticia, besos de lengua, árbol, hemorragia, memoria, cueva, patriarcado, hambruna, palabras que otras veces me sirvieron para encender el fuego o apagarlo. Tuve que descansar de tanta búsqueda, la mente en blanco y el papel sin nada. Afuera, muy afuera, sonó un piano y después un violín. ¡Qué maravilla! Sentí en el corazón una puntada y era un dolor dulcísimo. Una Pascua. Algo estaba cambiando en lo imposible. Desde el lacónico papel en blanco, una palabra, vida, me miraba. Una palabra, vida, me miraba. ¡Qué increíble! Y qué increíble forma de declamar y de narrar lo que siente en las palabras que ha escrito. Bueno, quería mencionarles igual, recordemos que estamos en La Chispa Literaria, programa que podrán encontrar todas las semanas, todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana, y que estamos aquí precisamente para ustedes, nuestros queridos radio oyentes de la Radio Casa de la Cultura. Así que ya saben, en cualquier momento, si existe un escritor que ustedes quieran escuchar aquí en la radio, del que les gustaría escuchar, podemos encontrar tal vez sus poemas, un pequeño escrito para que se diga, se lea o se declame durante la radio, con mucho gusto. Bueno, continuando con la biografía de Mario Benedetti, nos habíamos quedado en los años 1900. Vamos a 1953. En este año aparece ¿Quién de nosotros?, que fue la primera novela de Mario Benedetti, que, aunque bien recibida por la crítica, pasará casi de ser percibida entre el público y tendrá que esperar al tirón del volumen de cuentos Montevideanos en 1959, en los que toman forma las principales características de la narrativa de Benedetti, y especialmente al de su siguiente novela, La Tregua, 1960. Y es que, aunque no hayamos leído La Tregua, es una obra que suena y nos hace reconocer inmediatamente su autor. Para muchos, decir La Tregua es decir Mario Benedetti, obviamente, y para otros, decir Mario Benedetti es hablar de esta obra, La Tregua. Obra que pasaría a ser leída con gran atención. Fue esa última obra, La Tregua, la que supuso la consagración definitiva del escritor y el inicio de su proyección internacional. Esta novela tuvo más de un centenar de ediciones, fue traducida a 19 idiomas y llevada al cine, el teatro, la radio y la televisión. Empieza a tener una creciente relevancia y al mismo tiempo tiene un rotundo éxito sus poemas de la oficina. Pero en ese año, en 1960, que es una fecha significativa también para la trayectoria personal y política del autor, quien ha vivido 5 meses en Estados Unidos, que dijo se le atragantó por múltiples motivos el materialismo, el racismo, la desigualdad. Se adscribe abiertamente al grupo de intelectuales afines a la Revolución Cubana, y a raíz de todo esto escribe su primer texto explicante comprometido, El país de la cola de paja. Desde entonces aumentará su participación política y vivirá unos tiempos de intensa actividad intelectual. Durante ese tiempo trabajó como crítico y codirector de la página literaria del diario La Mañana, colabora como humorista en la revista Pelo Duro, escribe en la Tribuna Popular, viaja a México para participar en el Segundo Congreso Latinoamericano de Escritores, es miembro del Consejo de Dirección de Casa de las Américas de La Habana y funda y dirige allí el Centro de Investigaciones Literarias hasta 1971. ¡Qué increíble! Gracias por el Fuego, escribió en 1965. El cumpleaños de Juan Ángel fue escrito en 1971. Letras de Emergencia, 1973. La Casa y el Ladrillo, 1977. Cotidianas, 1979. Increíble todo lo que hizo durante este tiempo. También fue militante y lidera el Movimiento de los Independientes del 26 de marzo, que luego integrará el Frente Amplio, alternativa a los dos clásicos partidos, el Blanco y el Colorado. Y tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, renuncia a su cargo en la universidad y, por sus posiciones políticas, debe abandonar Uruguay, partiendo un largo exilio de casi 12 años, que lo llevó a residir en Argentina, Perú, Cuba y España, y que dio lugar también a ese proceso bautizado por él como desexilio. una experiencia con huellas tan profundas en lo vital como en lo literario. Tras esos largos años en los que vivió y escribió alejado de su patria y de su esposa, quien tuvo que permanecer en Uruguay y cuidando de las madres de ambos, Benedetti regresa a su país en marzo de 1983. Se integra como miembro del consejo editor en la nueva revista Brecha, que dará continuidad al proyecto interrumpido de Marcha, si se acuerdan que lo mencionamos antes, y sigue escribiendo, engrosando una ya extensa trayectoria poética. Durante estos años escribió Recuerdos olvidados, Viento del exilio, Primavera con una esquina rota, Las soledades de Babel, Preguntas al azar, El mundo que respiro, Insomnios y duerme, Velas, del poema que acabamos de poner en nuestro pequeño corto, El porvenir de mi pasado, Existir todavía, Adioses y bienvenidas, Testigo de uno mismo. Y como narrativas escribió Geografías, La borra del café, Andamios y obras de tipo ensayo. Escribió Perplejidades del siglo en 1993. El autor durante este tiempo, y bueno, todavía, disfruta de un reconocimiento internacional merecedor de innumerables premios y galardones. Y bueno, ya vamos a mencionar todos los premios de los cuales ha sido merecedor. Y el autor repartirá su tiempo entre sus residencias de Uruguay y España, hasta que tras el fallecimiento de su esposa en 2006, se traslade definitivamente a su residencia en el barrio Centro de Montevideo, Uruguay. Con motivo de su traslado, Benedetti donó parte de su biblioteca personal en Madrid al Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Alicante, que lleva su nombre. En los últimos años, la salud del escritor se resiente y es hospitalizado a menudo, hasta que el 17 de mayo de 2009 muere en su casa de Montevideo, a los 88 años de edad. El gobierno uruguayo decreta duelo nacional y dispone que su velatorio se realice con honores patrios en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. A los pies del ataúd se acumulan decenas de flores y bolígrafos que la gente deposita como último tributo al escritor. Al día siguiente, el féretro es trasladado desde el Congreso hasta el Cementerio Central, donde se le rinde homenaje en cortejo por las calles de Montevideo, acompañado por miles de personas. Desde el 19 de mayo, el cuerpo del poeta descansa junto al de su esposa Luz en el Cementerio del Buceo de Montevideo. Y esta ha sido la vida de un gran escritor, de un gran poeta, de Mario Benedetti. Pero aún tenemos mucho más que hablar de él. Vamos a hacer un segundo corte para que podamos apreciar sus poemas con la voz, bajo la voz, declamados, mejor dicho, por él mismo, por Mario Benedetti. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Este es, por Dios, el primer poema que me memoricé y me aprendí de Mario Benedetti. Y siento que hay un excelente mensaje detrás. El poema para mí trata sobre ser valientes. Es una invitación a tomar el riesgo de vivir a plenitud. Aquí el tema principal es la motivación para no quedarse inmóvil al borde del camino, y nos presenta una propuesta clara y profunda a actuar a partir del siguiente cuestionamiento. ¿Cuántas veces no hemos dado ese primer paso por miedo? Y bueno, el poema está dividido en, yo considero que en dos partes opuestas. En la primera, el poeta enlista lo que debemos hacer a modo de mandamientos para vivir con entrega y pasión. No congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Una guía para no quedarnos en la zona de confort, en la seguridad empalagosa que nos frena y nos mantiene hasta cierto punto inertes. La segunda parte, en cambio, es una invitación a rebelarse, a cumplir ese compromiso con la vida que tenemos todos. Y para concluir, nos muestra la consecuencia de faltar a esa condición, al decir que si no puedes evitarlo y te quedas inmóvil al borde del camino, entonces no te quedes conmigo. Una afirmación lapidaria de quien solo quiere ganadores en su bando, por así decirlo. Es la última frase que necesita para despertar el entusiasmo a vivir y a luchar. Y bueno, no me voy a quedar sin el gusto de declamarla para ustedes, nuestros queridos radioyentes. Como les mencionaba, este fue el primer poema por Mario Benedetti que me memoricé, que me aprendí esto hace muchos años cuando yo estaba en el colegio. Y tiene un significado muy grande para mí. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedas conmigo. ¡Qué hermoso! Qué hermoso en realidad. Espero que les haya gustado tanto como me gusta a mí. Si tienen algún poema de Mario Benedetti o de algún otro autor que deseen que declamemos, tal vez podemos encontrarlo en la voz del autor, dependiendo, obviamente, ¿no?, de la época a la que pertenece. Me encantaría, sería un gusto para mí compartirlo con todos ustedes. Y bueno, este es el fin. Sí, pero escuchen bien, no se me adelanten. Este es el fin de la primera mitad de nuestra transmisión del día de hoy. Recuerden, somos La Chispa Literaria y estamos aquí todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana para traerles un poquito de la magia detrás de las letras, los libros, la literatura y todo lo relacionado. Así que ustedes me hacen feliz y me hacen muy feliz compartir mi pasión por la literatura y espero motivarlos a leer a muchos de los autores de los que aquí hablamos. Así que no se vayan, que ya regresamos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Qué hermosa música! ¡Qué recuerdos y con el sonido del rondador! Sí, me dio unas ganas de escuchar esta música por lo que acabo de leer en Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se ve que es algo motivador. La verdad es que sí. Van a compartir una información sobre la obra El Rondador, del maestro Gilberto Almeida Ega. ¿Quién es este personaje? La verdad, no lo tengo muy claro, pero déjame ver. Bueno, mira lo que acabo de encontrar. Pero tenía afición al arte, ya le digo, desde los 4 años, haciendo con azúcar juguetes, ¿ya? ¿Sí? dice que perteneció al grupo vanguardista Van. Dice que también estuvieron muchos intelectuales dentro de este grupo, como Tábara, Villacís, y referente a la obra que te mencionaba, dice que estaba dentro del movimiento informalista de los años 70. ¡Para ahí! Porque el martes 2 de febrero a las 6 de la tarde tendremos toda la información. Así que a digitar, mis amigos, las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Te vas a las 9, sé que me muero a las 10. Me quedo con esa frase de la canción. Se llama A las 9 de la banda uruguaya No te va a gustar. Y bueno, como hemos estado hablando de un escritor uruguayo, he querido mostrarles a ustedes los bandos de pop, rock, que me gustan un poco igual de ese país. No te va a gustar, popularmente abreviada como NTVG. Es una banda uruguaya de rock formada el 25 de junio de 1994 en Montevideo. Está integrada por Emiliano Branciari, voz y guitarra, Guzmán Silveira, bajo y coros, Diego Bartaburu, batería, Martín Gil, trompeta y coros, Denis Ramos, trombón y coros, Mauricio Ortiz, saxofón, barítono y tenor, Pablo Coniberti, guitarra y coros, y Francisco Nacer, teclados, coros y guitarra. Vemos que muchos de los músicos, si no todos los de esta banda, son multifacéticos y cumplen distintos roles dentro de la banda. Bueno, continuando con Mario Benedetti, después de en esta segunda parte, quería hacer como que un pequeño resumen de lo que hemos hablado, pero yendo un poquito más a fondo dentro de pequeños detalles. Y es que, bueno, empecemos. Siempre que se habla de Mario Benedetti, o bueno, no digamos siempre, la mayoría de veces, se habla de una literatura simple pero con la palabra justa, y eso es lo que me gusta de él. Benedetti supo llegar a los intelectuales, a los enamorados, a los comprometidos socialmente, a los revolucionarios y a los que no suelen leer. Y esto es lo que lo hace tan, tan interesante. Como mencionábamos en nuestra primera emisión, él vivió en distintos países, padeció el exilio de la década de los 70, murió a sus 88 años. Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida, recitado también por Benedetti. Y bueno, ¿se acuerdan que mencionamos del nombre de Benedetti, que como la tradición italiana de la familia en la que él provenía, era muy tradicional llevar diferentes nombres? Aunque conocido como Mario Benedetti, este gran escritor fue bautizado con 5 nombres. A ver, no sé si se acuerden. Era Mario, Orlando, Hamlet, Harvey, Breno, Benedetti, Farugia. Así fue inscrito por sus padres. Recordemos los nombres de sus padres, Breno Benedetti y Matilde Farugia. Como mencioné, esto era siguiendo la tradición italiana. Pero Mario Benedetti lo modificó en cuanto tuvo la posibilidad legal de hacerlo. Y esto fue lo que dijo, cito entre comillas: "Yo me llamo Breno, también mi padre y mi abuelo tenían ese nombre. Tengo tíos que se llaman Breno, en fin. Este nombre parece ser distintivo, como la marca de fábrica", cierro comillas. Es por eso, quizás, que en el poema que le escribió al hijo que nunca tuvo, el poeta promete llamarlo con un nombre solitario y único, en lo posible un monosílabo. Abro comillas, "de manera que uno pudiera convocarlo con solo respirar", cierro comillas. Y hablando de este poema, los dejo con el hijo en la voz de el gran creador de este poema, Mario Benedetti. Espero les guste. El hijo. De haber tenido un hijo, no lo habría llamado ni Mario, ni Orlando, ni Hamlet, ni Hardy, ni Breno, como reza mi fardo onomástico. Más bien le habría colgado un monosílabo, algo así como Luis, o Blas, o Juan, o Paz, o Luz, si era mujer, de manera que uno pudiera reconvocarlo con solo respirar. De haber tenido un hijo, le habría enseñado a leer en los libros y muros y en los ojos veraces, y también a escribir, pero solo en las rocas, con un buril de fuego. De modo que las lluvias limpiaran sus palabras, defendiéndolas de la envidia y la roña. Y eso aunque nadie nunca se arrimara a leerlas. De haber tenido un hijo, acaso no sabría qué hacer con él, salvo decirle adiós cuando se fuera con mis heridos ojos por la vida. Y ese fue el poema El Hijo en la voz de Mario Benedetti. ¿Qué más sabemos de este autor? Sabemos, lo ha confesado o lo confesó él mismo, de ser un lector obsesivo. En una entrevista había confesado padecer una verdadera obsesión con la lectura. "Si me daban un libro en la noche, yo me quedaba en vela leyendo", contó. Debido a esto, su padre solo le permitía leer 20 páginas por noche, pero él releía las mismas 20 páginas una y otra vez. Al comenzar el colegio ya sabía leer. No recuerdo cómo aprendí, pero entonces ya había leído a Julio Verne y a Emilio Salgari. El primer libro que lo atrapó fue Dos años de vacaciones, de Verne. Aún siendo pequeño, aprendió a mecanografiar por sí solo y redactaba noticias policíacas para venderlas por el barrio. ¡Qué increíble! Benedetti también confesó haber pasado 2 semanas leyendo la antología de Baldomero Fernández Moreno, lo que significó para él toda una revelación. Abro comillas. Evidentemente, ese hombre era un poeta. Era claro, era sencillo, y yo dije, este es el camino por el que yo puedo andar. Cierro comillas. Y así es como un autor inspira a otro. Y me encanta esta cadena que existe. Y bueno, tengo igual una serie de autores que me gustan y que en algún momento me gustaría seguir sus pasos. No me considero una buena escritora, para ser sinceros, aquí en la radio, pero me gusta hablar, me gusta contar historias y me gustaría mucho poder visitar los lugares que ellos pisaron, poder decir, aquí estuvieron, aquí compartieron y, no sé, sentir la magia de esos momentos. Siento que estos autores del boom latinoamericano también, y bueno, dentro de estas generaciones, la generación del 45, vivieron en una época que fue muy complicada, si hablamos en términos políticos, por las dictaduras en Latinoamérica, pero fue una época en que sentí o se sentía bastante también el clamor de la literatura, los grupos que tenían entre ellos de reunirse, tal vez por desconocimiento en este momento, no sé si todavía se mantengan tradiciones similares, pero es algo que me causa nostalgia y que me parece bastante interesante de este grupo de autores que, bueno, algunos ya nos han dejado y han partido, pero su legado es grande y nos quedan sus obras. Bueno, ¿quién más fue Mario Benedetti dentro de todo lo que les narré en la primera sección, de toda su obra, de todos los países que visitó, de todo lo que hizo? Si algo se nos queda es que Mario Benedetti fue totalmente un multifacético. Fue un auténtico personaje multifacético. Además de ser un prolífero autor que brilló como poeta, cuentista, novelista y dramaturgo, se destacó también como crítico teatral y de cine y hasta humorista en prensa escrita, si ustedes se acuerdan. Fue periodista en varios periódicos uruguayos, los volveremos a mencionar, tenemos La Mañana, El Diario y Tribuna Popular, y fue director universitario del Departamento de Literatura en Montevideo. Además, a lo largo de su vida, se distinguió por su compromiso social, ya lo habíamos dicho, por ser un gran defensor de los derechos humanos y de sus ideas políticas nobles, aunque le costaran el exilio. Y creo que esto es lo que a veces hace que nos conectemos más con ciertos autores, es su pensamiento, pero también es la acción detrás de su pensamiento, su compromiso detrás de todo lo que exponen en sus obras. Y ya que hablamos de exilio, en 1973 Mario Benedetti se vio obligado a exiliarse a causa de sus ideas políticas, las cuales estaban en conflicto con las fuerzas militares que habían tomado el poder en Uruguay. Tuvo que renunciar, por lo tanto, a su cargo de director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Dejó Uruguay y se marchó a Buenos Aires, Argentina, para luego trasladarse a Perú, donde fue detenido, deportado y amnistiado, y llegó a Cuba en 1976. Un año después se dirigió a Madrid, España. El exilio se prolongó durante 10 largos años, durante los cuales debió vivir alejado de su patria, de su familia y de su eterno amor, su esposa Luz López Alegre. Finalmente, en 1993, recordarán que él denominó esa etapa como el periodo del desexilio. Por fin regresó a su tierra y continuó también con su magnífica y prolífica obra. Varias de las obras de Mario Benedetti se han llevado al cine. Su novela La Tregua tuvo una película homónima dirigida por el argentino Sergio Renán. Este film, esta película, esta obra fue nominado a los premios Oscar en 1974 en la categoría de Mejor Película Extranjera. ubicando a la primera película argentina en dichos premios. Sus protagonistas fueron Héctor Alterio, Luis Brandoni y Ana María Picchio, grandes actores del cine argentino. El escritor también tuvo su paso por la pantalla grande en una película con producción argentino-canadiense que se estrenó en 1992 llamada El lado oscuro del corazón. Fue protagonizada por Darío Grandinetti, Sandra Ballesteros y Nacha Guevara. Y en ella se puede ver al escritor recitando sus poemas en alemán. Y de hecho he traído una pequeña partecita de esa película, es excelente, se la recomiendo. Está llena de poemas, no solo de Mario Benedetti. Pero bueno, en este momento nos centraremos en él. Así que escuchemos en alemán lo que él declamó durante esta película. Weil ich dich habe und nicht habe, weil ich an dich denke, weil die Nacht offene Augen hat, weil die Nacht vergeht und ich liebe, du gekommen bist, dein Bild zu holen und besser bist als alle deine Bilder, weil du vom Kopf bis zur Seele schön bist, weil du von der Seele bis zu mir gut bist, weil du dich süß hinter dem Stolz verbirgst, klein und süß, gepanzertes Herz, weil du mein bist, weil du nicht mein bist, ich muss dich lieben, Geliebte, ich muss dich lieben, auch wenn mich diese Wunde doppelt schmerzt, auch wenn ich dich suche und nicht finde, und auch wenn die Nacht vergeht und ich dich habe und nicht habe. Y ese fue Mario Benedetti con su poema Corazón, Coraza en alemán, como parte, una pequeña parte, en la película El lado oscuro del corazón. Les recomiendo la película ahorita que estamos en época de pandemia y a veces no sabemos qué hacer. Si quieren armar un plan de domingo lleno de poesía, les recomiendo ver esta película. Existe la segunda parte, existe El lado oscuro del corazón 2, pero si me preguntan a mí, la primera es la mejor. Y bueno, ahora declamemos en español ese poema Corazón Coraza. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero. Porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte. Aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no. Bueno, continuando con las curiosidades sobre la obra de Benedetti, hablemos de Benedetti en la música. La obra de Mario Benedetti también quedó inmortalizada en la música. Desde 1970 ha sido retomada por numerosos músicos de habla hispana. La primera vez que un poema de Benedetti se hizo canción fue a cargo de Numa Moraes, músico uruguayo que le puso ritmo a Cielo del 69. Luego llegó la colaboración de Alberto Favero, gracias a quien nació el disco Nacha canta a Benedetti. En el año 1972, donde se retoman los primeros poemas del autor, con el aporte de la música, los poemas de Benedetti obtuvieron una gran popularidad. Luego llegó el turno de otro cantautor uruguayo, Daniel Biglietti, quien editó junto a Benedetti el disco A Dos Voces en 1978, en donde reina sobre todo la denuncia política y la crítica social.

y su saña opulenta, con todos sus laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite, y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible. Que todo el mundo sepa que el sur, que el sur también existe. El Sur también existe, canción que pertenece al mismo álbum de El Sur también existe, la asociación de nuestro querido autor Mario Benedetti en conjunto en el área musical con el autor Juan Manuel Serrat. Bueno, y con esto hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y si tienen algún autor del que desee hable la siguiente emisión, con todo gusto. Hasta luego. Ha sido un gusto nuevamente pasar con ustedes y nos vemos el siguiente miércoles.